Ya lo ves, ya lo ves. Tengo en el cipote a mi hermano siamés. Lo mejor, control y estrés, es que me chupen la tranca y a mi hermano Andrés. Oh yes. Todos los domingos lo pasamos bien los tres. Quedamos siempre enfrente del corte. ¡Ponle cuatro patas! ¡Tiene mi hermano Andrés! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Tengo en el cipote a mi hermano Anciames! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Mi hermano Anciames! En el cipote a mi hermano siamés. Lo mejor contra el estrés es que me chupas la tranca y a mi hermano Andrés. ¡Oh, yeah! Todos los domingos lo pasamos bien los tres. Quedamos siempre enfrente del Corte Inglés. ¡También! ¡Ponte a cuatro patas! ¡Métete a mi hermano en tres! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Tengo en el cipote a mi hermano! ¡Siame! Ya lo ves, ya lo ves. La verruga de mi polla es mi hermano. Eso pues. Mi hermano Andrés. Yes.